Bienvenidos una vez más a Torah para las Naciones. En esta ocasión vamos a hablar del día de reposo. Es una pregunta que sucede muy a menudo: ¿cómo puedo observar el día de reposo? Pero antes vamos a orar y vamos a pedir que el Creador nos ilumine. Hay un verso en el Salmo 119 que me gusta mucho. Y dice así: abre mis ojos para que pueda ver las cosas maravillosas que están escondidas en tu palabra. Muy sencilla la letra de ese verso, pero es algo muy profundo. Así que vamos a pedirle a nuestro Creador, a Jehová, que nos abra los ojos para que podamos ver las cosas maravillosas que Él tiene para nosotros. Ahora, la pregunta que se hace es: ¿cómo puedo observar el día de reposo? Se trata de una pregunta común y, como de costumbre, la respuesta está en la palabra de Dios. Primero, vamos a empezar mostrando dónde se originó el sábado, o sea, el día de reposo. Vamos a estar escuchando sábado, día de reposo, y decimos sábado porque es el séptimo día. Vamos a Génesis, el capítulo 2, y vamos a estar leyendo del versículo 2 al 3. El día de reposo no es una tradición judía. Aquí en Génesis 2, del versículo 2 y 3, no habían judíos o un Israel. El séptimo día o el sábado es un mandamiento, es el cuarto mandamiento. Ahora, leamos lo que dice la palabra en Génesis 2, versículo 2 y 3. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Podemos ver que Dios bendijo y santificó el séptimo día en Génesis. Si usted no sabe qué día es el séptimo día de la semana, mire su calendario. Es el sábado. Desde la época de Yeshua, que es Jesús, su nombre en hebreo, y Jesús guardó el sábado. Los días de un año y los días de un mes han cambiado a través de la historia, pero no los días de la semana. Siempre se han mantenido 7 días. Los mandamientos de Dios se encuentran en Éxodo capítulo 20 y Deuteronomio capítulo 5. El cuarto mandamiento de Dios es observar su día de reposo. Veamos lo que dice Éxodo capítulo 20, versículo del 8 al 11. Te acordarás del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es el sábado de Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. ¿Te acuerdas? Aquí podemos ver que Dios nos dice que recordemos el día de reposo para santificarlo. Esto nos indica que antes habían conocido acerca del día de reposo. También podemos ver que todo el día debe ser mantenido santo al Señor. Nadie que viva en su casa debe trabajar. Ahora, usted puede tener más preguntas, pero una vez más, son contestadas por la palabra de Dios. Recuerde que Yeshua, que es Jesús, es la manifestación de la palabra de Dios hecha carne. Él es el que hizo este mandamiento y tiene un objetivo real para su pueblo. Yeshua dijo en Marcos 2:27, y él les dijo: el sábado fue hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado. Él está diciendo que hizo el día de reposo para el hombre. Él sabe que si no pasamos por lo menos un día entero leyendo su palabra, orando y tomándonos el tiempo para conocerlo, le olvidaremos. Si somos honestos, podemos ver el resultado. Los cristianos van a la iglesia el domingo durante una hora o menos. Salen a comer, cortar el césped, ver el juego de pelota, etc. Les puedo decir que yo era uno de ellos. Dios empieza su día en la noche, como dijo aquí en Génesis 1:5. Dios llamó a la luz día y a la oscuridad llamó noche, y la noche y la mañana del día primero. ¿Ves que el día comienza en la noche? No guardan los mandamientos como Dios dijo. Estamos refiriéndonos a las personas que guardan el día domingo. Y el resultado es que muchos cristianos no saben la palabra de Dios hoy y probablemente no pueden aún citarles cuáles son sus mandamientos. También, por cierto, el día para Dios es de noche a noche, o sea, de la puesta del sol a la puesta del sol. ¿Qué tiene más sentido que el día cambie en medio de la noche? En el día de Dios hay 12 horas de noche y luego 12 horas de día. En la Biblia, donde el Espíritu Santo vino a los apóstoles en el día de Pentecostés, a la tercera hora del día sería alrededor de las 9 de la mañana, la tercera hora de luz solar. El día de reposo de Dios comienza la noche del viernes al atardecer y termina el sábado por la noche al atardecer. En el documento que ustedes tienen aquí abajo de esta grabación, hay una gráfica en la que muestra el día según el hombre. O sea, el día, como dije anteriormente, comienza según el calendario humano a mitad de la noche. O sea que comienza en la noche y tiene 6 horas de oscuridad, después 12 horas de día, para volver otra vez a 6 horas de oscuridad. Más sin embargo, en la gráfica de abajo, según el día de Jehová, como dije anteriormente también, el día comienza a la puesta del sol, de manera que hay 12 horas de oscuridad y 12 horas de día. O sea que de sol a sol es un día, de puesta de sol a puesta de sol. ¿Confundido? Espero que no. En Levítico 23:32, sábado reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde. De tarde a tarde celebraréis vuestro sábado. Así que, una vez más, de tarde a tarde, un día, según el calendario de Dios, que es el Creador, es desde la puesta del sol hasta la puesta del sol del día siguiente. Ahora bien, los gentiles también adquieren una bendición especial por guardar el sábado. Ahora bien, tenemos que aclarar lo que es gentil. Gentil es aquella persona sin Dios, sin esperanza, sin el Dios de Abraham, sin el Dios de Isaac, sin el Dios de Jacob. Pero cuando esta persona viene y abraza el pacto de Abraham, de Isaac, de Jacob, viene a ser ese Israel, viene a ser parte de ese cuerpo, parte de esa iglesia, del pueblo escogido de Dios, deja de ser un gentil. Porque si decimos que es un gentil cristiano, es, o sea, no tiene sentido. Como dije anteriormente, gentil es una persona sin un pacto con Dios, sin una esperanza. Pero una persona que abraza el pacto de ese Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es una persona que sí ya tiene Dios, tiene esperanza. O sea que les acepto que digan, yo era gentil, pero ya no lo soy, cuando vienen y abrazan ese pacto. Ahora bien, una persona que era gentil y decide venir a abrazar ese pacto de Abraham, de Isaac, de Jacob, y hacer a Jehová como su Dios. Entonces, estas personas tienen bendiciones. Veamos lo que dice Isaías 56, del 1 al 7. Así dice Jehová: guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para ser revelada. Bienaventurado el hombre que esto hiciere, y el hijo del hombre que esto abrazare, que guarda el sábado de profanarlo, y que guarda su mano de hacer el mal. Y el hijo del extranjero que se ha adherido a Jehová, no hable diciendo: Jehová me apartó totalmente de su pueblo, ni diga el eunuco: he aquí, yo soy árbol seco. Porque así dice Jehová a los eunucos que guarden mis sábados, y escogieren lo que yo quiero, y abrazaren mi pacto: yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que se adhieren a Jehová para servirle, y que amaren el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el sábado de profanarlo y abrazar en mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y haré que se regocijen en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa, casa de oración, será llamada para todos los pueblos. Así podemos ver que aun cuando los extranjeros, así como algunos de nosotros éramos, se unen al Señor, le sirven y guardan su sábado, incluso a ellos traerá su santo monte. Ahora, en cuanto a cómo guardar el día de reposo, ¿ok? Ya saben de que el día de reposo es el séptimo día, ya saben de que durante la historia los años cambiaron de longitud, tenían muchos años algunos, otras tenían pocos años, los meses también, algunos tenían 28 días, 27, 30, en fin. Pero la semana siempre se ha mantenido de 7 días, así que históricamente se puede comprobar de que el séptimo día en el calendario gregoriano que estamos utilizando desde los años 1500 es el día sábado. Eso está probado históricamente, ustedes lo pueden buscar, pueden hacer sus investigaciones personales. Yo les exhorto que no me crean, que busquen ustedes. Hay muchos recursos ahora. Ahora, ¿cómo guardar el día de reposo? Isaías 58, 13 y 14 dice así: si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamares delicias, santo, glorioso de Jehová, y lo honrares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Así que vemos que todo el día debe ser mantenido para el Señor, para Jehová. No hacer nuestras propias maneras, hablando tus propias palabras o hacer tu propio placer. Llame el sábado una delicia, santo del Señor, y le honrarás. Ahora os preguntaréis, ¿qué podría ser malo? La respuesta es que todo está bien con eso. El sábado y no tener ídolos son los dos mandamientos más escritos en la Biblia, el segundo y el cuarto mandamiento. Dios no cambia y Jesús es la palabra de Dios hecha carne, o sea, en la carne. Otro punto a recordar es que Jesús y los apóstoles no tenían las escrituras del Nuevo Testamento. Usaron las escrituras del llamado Antiguo Testamento, o sea, el Tanakh, para probar el Mesías. O sea, que ellos usaron las escrituras para confirmar de que Jesús era el Mesías, porque fue anunciado en el Tanakh. La razón por la que la mayoría de la gente no entiende las escrituras del Nuevo Testamento es que no saben o leen las escrituras del Antiguo Testamento, o sea, no las leen. No leen la parte principal, no empiezan a leer el libro desde el principio, sino que empiezan a leer el libro desde la parte final. Y la Biblia no se contradice entre sí. Ahora le mostraremos en la escritura que usted no puede comprar o vender en el día de reposo. Sí, escuchó bien. Según la Biblia, usted y yo no podemos comprar, o mejor dicho, no debemos comprar ni vender. Es un día dedicado a Jehová, todo el día. Tenemos 6 días para hacer las transacciones, negocios y todo lo que nosotros debemos hacer. Pero es un día que nosotros nos debemos dedicar en cuerpo, alma y espíritu al Creador. Vamos una vez más a las Escrituras. No me crean a mí. Eso es algo. Si no se les queda nada de lo que están escuchando, por favor que se les quede esto. No me crean a mí, no le crean a un hombre. Tienen ustedes que comprobar con ustedes mismos, por ustedes mismos, de lo que se está diciendo está en las escrituras. Eso, si ustedes me captan ese mensaje, esto, no me crean. Búsquenos en las escrituras. Si la escritura, si la palabra de Dios no lo dice, no me crean, no le crean a nadie. Ahora, en Nehemías 13, vamos a empezar a leer desde el versículo 15. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban los lugares en sábado y que acarreaban gavillas y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y de toda clase de carga y traían a Jerusalén en día sábado, o sea, de reposo. Y les amonesté acerca del día que vendían el mantenimiento. Y también estaban en ella gente de Tiro que traían pescado y toda mercadería y vendían en sábado a los hijos de Judá en Jerusalén. Versículo 17, y reprendí a los señores de Judá y les dije, ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día sábado? ¿No hicieron así vuestros padres y trajo vuestro Dios sobre nosotros todo este mal y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el sábado. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del sábado, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del sábado. Y puse a las puertas a alguno de mis criados para que en el día sábado no introdujesen carga. Y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y las amonesté y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en el sábado. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día sábado. También por esto, acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la muchedumbre de tu misericordia. Como podemos ver, es malo comprar y vender en el día de reposo, y el pueblo de Israel fue castigado muchas veces por no guardar su sábado, porque sin el sábado el pueblo de Dios es olvidado y sus vidas se vuelven al trabajo, escuela, deporte, entretenimiento, etcétera, etcétera. Hace sentido, ¿verdad? Incluso después de que cuando haya un cielo nuevo y una tierra nueva, habrá un día de reposo. ¿No me creen? Hacen bien. Miren a Isaías 66, versículo 22 y 23. Porque como los cielos nuevos y la tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra simiente y vuestro nombre. Y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, dice Jehová. Esto es algo profético, esto es algo en el futuro. De mes en mes, algunas traducciones dicen de luna nueva a luna nueva. Ese es otro estudio, ya que la luna nueva, cada luna nueva es un nuevo mes en el calendario de Dios. Dios tiene su propio calendario. Es otro tema que vamos a abordar muy pronto. Vamos a exponer aquí el calendario de Dios. Así que de luna nueva en luna nueva, de sábado en sábado, vendrá toda carne a adorar delante de mí, dice Jehová. Bien, ¿has leído este versículo en Lucas 23? Lucas capítulo 23, versículo 56. Todavía hay un séptimo día, un descanso y un mandamiento. O sea, aún en el llamado Nuevo Testamento hay un día de reposo. Lucas 23 dice así, empezando en el versículo 54. Y era el día de la preparación y estaba para comenzar el sábado. Las mujeres que habían venido con él desde Galilea también lo acompañaron y vinieron al sepulcro y como fue donde fue puesto su cuerpo. Y regresando prepararon especias aromáticas y ungüentos y reposaron el sábado conforme al mandamiento. El sábado se hizo para el hombre por un Dios que sabe de su creación. Así como Salomón dice en Eclesiastés capítulo 12, versículo 12 al 14. Ahora, hijo mío, a más de esto se ha avisado, no hay fin de hacer muchos libros y en muchos estudios es fatiga de la carne. El fin de todo discurso oído es este. Oiga bien, esto es la esencia de todo lo que se ha dicho, de todo. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Más nada, el hombre no es nada si no le teme a Dios y no guarda sus mandamientos. Gracias por la gracia. ¿Pero qué haremos después de la gracia? ¿Vamos a mostrar frutos de que somos una criatura nueva? ¿O vamos a seguir haciendo lo que hacíamos antes? De ninguna manera. Somos salvos por gracia. Gracias a Dios que nos mandó a su Hijo, a que a través de Él nosotros pudiéramos tener esa reconciliación con Él. Pero la Biblia dice, ok, el que roba, que no robe más. ¿Y eso qué es? Es uno de los mandamientos. No robarás. Entonces, los mandamientos están vigentes. Dice aquí el versículo 14 en Eclesiastés 12. Porque Dios traerá toda obra a juicio, justamente con toda cosa encubierta, ya sea buena o sea mala. También queremos decirle otra cosa. Por favor, no utilice otros libros que no sea la Biblia, incluyendo el Talmud, que es un libro muy usado por la comunidad judía, y otros tantos libros que ellos usan. para darle información sobre estos temas. La Biblia es el único libro que necesita para entender la palabra de Dios. Hay que pedirle al Señor que nos abra nuestros ojos para que podamos descubrir esas cosas, ese tesoro escondido en su palabra. Que nos dé sabiduría, que nos dé conocimiento, comprensión y el temor del Señor. Y Él hará la obra. Así que los exhorto de que seamos estudiosos de su palabra. Dios nos dejó ese libro, ese único libro, para que nosotros lo leyéramos en el tiempo que Él nos da de vida. Así que es nuestro deber de estudiarlo, es nuestro deber de conocer a ese Dios que nos dio la vida, que nos creó esta tierra, este universo, para que nosotros viviéramos en él, para que nosotros conozcamos a este Dios que nos ama. Nosotros un día estaremos frente a él, usted y yo estaremos un día frente a él, y él nos juzgará y nos preguntará si nosotros tuvimos el tiempo de leer su palabra. Usted y yo sabemos de que muchas veces nos pasamos horas enfrente de la televisión, pero cuando es para dedicarle una hora a Dios, tenemos problemas. Lo digo por experiencia propia. Cuando empecé a celebrar el Shabbat, el séptimo día, fue algo que me impactó en el sentido de que yo no estaba acostumbrado a dedicarle tanto tiempo a Dios, 24 horas. ¿Cómo puede ser? Cuando yo antes estaba acostumbrado a ir 2 horas, cuanto mucho, salir, hacer compras, hacer esto, hacer lo otro, es como marcar tarjeta, es como un club que tenía. Pero ahora me complace ya el viernes, porque sé que al caer el sol empieza el Shabbat, nos reunimos con nuestra familia, leemos con mi familia, leemos la Biblia, leemos el tema que va a tocar ese día, ese Shabbat, y sacamos esa información, esas perlas, ese tesoro que Dios tiene escondido en su palabra. Nos acostamos, reposamos, al día siguiente, si Dios lo permite y estamos vivos, vamos a reunirnos con los otros santos al Shabbat. Pero es un deleite, y estamos ahí después del mensaje, comemos en comunidad, cada quien lleva algo de comer, compartimos el pan, tenemos un rato ameno, después volvemos, después que comemos, a leer y estudiar más la palabra hasta que caiga el sol. Hermanos, el cuarto mandamiento es uno. No quiero decir de que porque usted guarde el día de reposo, eso es todo ya, no. Yo he venido al día de reposo a aprender más de nuestro Creador, y he aprendido y estoy aprendiendo aún más viniendo al día de reposo a estudiar. Y durante la semana también nosotros tenemos que ser un ejemplo, tenemos que ser luz en medio de la oscuridad. No solo es un mandamiento, es un estilo de vida que nosotros debemos llevar, no solo un día de la semana, sino todos los días. Pero este día es un día que Él santificó y que Él dijo, este es el día que yo santifico. Es como una cita que Él dice, oh, yo santifico este día y yo le digo a mi pueblo que venga delante de mí este día. Es una cita divina. Así que yo los exhorto de que no tomemos a la ligera y digamos a la ligera, Pero todos los días son de Dios y todos los días se puede adorar a Dios. Perfecto. Pero este día, el Shabbat, es un día muy especial. Él lo santificó y no importa lo que signifique otro día para ti o para mí, lo que importa es lo que nuestro creador Jehová ha designado como día santo. Eso es lo que nos debe de importar. Aquí no nos debe importar las malas interpretaciones del apóstol Pablo, porque ha sido mal interpretado. Aquí lo que nos debe de importar es lo que Jehová dice en su palabra y lo que su Hijo Jesús vino a hacer aquí en la tierra. Y para que Él fuera un cordero sin mancha, para que Él fuera acepto, Él tuvo que ser un cordero sin manchas, de manera que Él no pecó, de manera que Él guardó todos los mandamientos de su Padre. Una vez más, sean bendecidos, que Dios los bendiga. Shalom.